Bueno, lo primero que se me ocurre cuando escucho a los técnicos del FMI decir que la deuda de Argentina no es sostenible es chocolate por la noticia, primero. Porque desde el momento que el FMI le dio el aporte de campaña a Macri, se sabía que la deuda no era sostenible y de hecho estábamos en una especie de default encubierto. Lo que pasa es que ahora, esto que está haciendo el FMI, tratando de tirarle la pelota a los acreedores privados y hacer que ellos hagan una quita considerable, como dijiste, es que el FMI no haga una quita, y eso es lo que está en discusión, tanto la escuchamos a Cristina Fernández como a los acreedores privados que están tratando de instalar la idea de que por qué el FMI nunca se quita si es igual de responsable del descalabro argentino que los acreedores privados o más. Porque los acreedores privados te prestan plata y no saben para qué la vas a usar, pero el FMI no solamente te presta plata, sino que te dice cómo manejar tu economía. Y eso claramente resultó en un desastre peor, y aparte te autorizó la venta de dólares para fuga de capitales, cosa que contradijo su carta orgánica. Así que yo creo que estamos en condiciones en la Argentina de sentar las bases de la primera vez en la historia que el FMI es presionado para hacer una quita de capital, aparte de ser el préstamo más grande en la historia del FMI, el de Argentina. Así que vamos a quedar aparentemente en los libros.